Gimnasia verbal, vocabulario. Ahora vamos a seguir viendo más verbos en el presente continuo y a la vez presentaremos unos cuantos vocablos más, ¿vale? Smoking, que significa fumando. Wearing, llevar puesto. Sí, cuando llevas algo puesto. Suit, a suit. Un traje. Good, que no se pronuncia suit, sino suit. Suit. A wall. La pared. Why. ¿Por qué? ¿Por qué? Good, why. Y because. Porque bla, bla, bla, bla, bla. Exactly. Tenemos dos palabras distintas ahí. Why y because. Why cuando preguntamos y because cuando contestamos. Bueno, entonces nos vamos a fijar ahora mismo en la imagen que sale en la página 15, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y yo te voy a hacer una serie de preguntas sobre esta misma imagen, ¿vale? Vale. ¿Estás lista? Estoy lista. Venga. I'm ready. Okay. Is Philip Johnson with Pierre Monet? No, he's not. Good. Is he with Luigi Barghini? No, he's not. Who's he with? He's with Nigel Perkins. Nigel Perkins, muy bien. Are they sitting or standing? They are standing. Good. Stand de pie. Is Nigel standing behind Philip? No, he's not. Is he standing in front of him? No, he's not. Where is he standing? He's standing next to Philip. He's standing next to Philip. Muy bien, a su lado. Is Philip pointing at Nigel? No, he's not. What's he pointing at? He's pointing at a map. He's pointing at a map. Muy bien. Is he pointing at a map of Spain? No, he's not. Is he pointing at a map of the world? Yes, he is. Yes, he is. Good. Is he looking at Nigel or at the map? He's looking at the map. Is Nigel looking at Philip? No, he's not. What's he looking at? He's looking at the map, too. He's looking at the map, too. Good. What's Philip wearing? He's wearing a suit. ¿Y cómo te decía que se pronunciaba? Suit. Suit. He's wearing a suit. Good. Sabía que ibas a cometer este error. He's wearing a suit. Muy bien. What color is Philip's suit? It's brown. Good. Is Nigel's suit white? No, it's not. What color is it? It's black. Is Philip smoking? No, he's not. Is Nigel smoking? Yes, he is. Good. Is the map on the floor? No, it's not. Good. On the floor significaba? En el suelo. Good. Where's the map? It's on the wall. Good. Siempre decimos it's on the wall y nunca it's in the wall. Cuando decimos it's in the wall significa que está dentro de la misma pared, mm-hmm. No que está en la pared. Okay? On the wall, siempre. Okay. Why isn't Philip looking at Nigel? Because he's looking at the map. Muy bien. Because he's looking at the map. Vamos a centrarnos en because un poquito más adelante. Pero está bien ya haberlo presentado. Okay. Te toca a ti ahora formular preguntas basándote siempre en los componentes principales de la pregunta que aparecen en la parte izquierda de la página. Y siempre, por supuesto, para no ser tramposa o tramposo, cubriendo la parte derecha, ¿vale? Okay. Ok, entonces, Nigel, mirando el suelo. Is Nigel looking at the floor? Muy bien, siempre decimos looking at, ¿vale? Con esta preposición at, looking at. ¿Qué está mirando él? What's he looking at? Muy bien, ¿qué lleva puesto Philip? What's Philip wearing? Philip está señalando a Nigel. Is Philip pointing at Nigel? Good, pointing at. Otro verbo que requiere el uso de la preposición. At, pointing at, señalar. Good. ¿Qué está señalando Philip? What's he pointing at? Muy bien. Philip está fumando. Is Philip smoking? ¿Es smoking o smoking? Smoking. Smoking. Empieza con una S, no una E. Okay. Smoking. Smoking. Es siempre bueno exagerar un poquito este sonido de la S. Smoking. Smoking. Así no corres el riesgo de decir es smoking. Okay. Okay. Smoking. Bien. ¿Quién está fumando? Who's smoking? Who's smoking? Good. Philip nos está mirando a nosotros. Is Philip looking at us? Good. ¿Está mirando a Nigel? Is he looking at Nigel? Muy bien. ¿El traje de Philip es negro? Is Philip's suit black? Suit. Good. Again? Is Philip's suit black? Black, black, black, black. Is Philip's suit black? Good. Tropezaste con la palabra fácil. Has dicho suit muy bien, pero te costaba. Claro, tanta concentración en uno que... Sí, y tanta presión, es duro, es muy duro. A ver, ¿qué color es el traje de Philip? What color is Philip's suit? Ok, cala, no cola, cala. What color is Philip's suit? Good. ¿El mapa está en el suelo? Is the map on the floor? ¿Está en la pared? Is it on the wall? ¿Por qué Philip no está mirando a Nigel? Eso sería why isn't, ¿ok? Why isn't Philip looking at Nigel? Muy bien.